sé que aquel no era tu vaino. Con gato no te quiero, pero a mí no te equivoqué. Que yo le tengo miedo, es que no quiero problemas. Donde quiera te doy candela. Siempre y cuando tú sigas soltera, yo. Porque no quiero problemas, el tipo se pone bruto, rápido le bajo el moco. Soy que te doy porque estás bien buena, tú sabes que yo soy un loco. Y donde quiera te doy candela. Siempre y cuando tú sigas soltera. No te imaginas, te lo haré, nunca pararé. Al cielo te llevaré, después te miraré. Está lo frío, corre por tu piel, me va dando bien, bien, bien, bien encendido. Sigo bajando la ciel, prisionera que rompe la carretera. No le gusta el matameo cuando va la bellaquera. Ya tomó la delantera y no trae picadera. Lo que quiere es que la parta, que yo la lampa entera. Y voy a darle por ley, no le dé break. Ya lleva dos estrellas, en el tercero se cae porque yo sé que no es tu pai. Dale play, después de darle rewind. Ellos saben que si cruzan solitos se caen. Pripa, papá, y soy que te doy porque estás bien buena. Tú sabes que yo soy un lobo. Donde quiera te doy candela. Siempre y cuando tú sigas soltera. Que estás buena. Soy que te doy porque...